Sintoniza, escucha y disfruta con White Label, presentado por Laura Sierra. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Buenas tardes y bienvenidos una semana más a White Label. Hoy os traemos el último programa de la temporada, porque como ya sabéis, empiezan los exámenes y hay que ponerse las pilas. Pero antes de nada, tengo que darles la bienvenida a Laura Martínez y a nuestra técnica de sonido, Mari Lozano. Hola, Laura. Buenas tardes, Laura. Contadme qué nos traéis hoy. Hoy os voy a hablar de un GPS bastante raro, de una aplicación de Twitter que nos va a hacer la vida mucho más fácil y de aplicaciones para gente tan despistada como yo, que espero que os gusten. Y yo, por mi parte, como os prometí la semana pasada, os traigo un videoclip de Lady Gaga, a ver si os gusta. Y también, como todas las semanas, tenemos la sección Gazapos y lo mejor de la página vistoenlasredes.com. Y ahora sí, comienza White Label. Get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to. And I was overwhelmed and frankly scared. Innovando. Modo perderse activado. Durante los próximos kilómetros avance hasta dejar de ver la ciudad. Atención, prohibido circular con corbata. Despídase del asfalto. Usted está fuera del área de reuniones. Recuerde, en caso de barro, prohibido esquivarlo. Ponga la baja, suba y disfrute del paisaje. A 50 metros, gire hacia donde quiera. Felicitaciones, usted está perdido. Lo que acabáis de escuchar es el anuncio oficial de Jeep, un GPS que ha querido darle una vuelta de tuerca a uno de los aparatitos que más utilizamos cuando conducimos. La idea es muy sencilla. En vez de indicarte el camino más corto y decirte dónde estás, la marca ha creado un GPS para que te pierdas. Para que te pierdas. Sin duda es una aplicación para los más aventureros que no todo el mundo puede disfrutar, pero mirando el lado positivo te puedes llevar a los sitios más extraños y bonitos que seguro que no conocías. Y bueno, es una aplicación gratuita que te puedes descargar y que se instala automáticamente en el GPS, pero de momento solo se ha llevado a cabo en Argentina. Me parece muy raro, o sea, me parece muy extraño que haya gente que de verdad quiera perderse. Bueno, el hombre del anuncio estaba muy contento. Sí, no, sí. Y yo creo que sé perderme sola, que no me hace falta GPS. No me gasto el dinero en GPS para algo que yo sé hacer. Totalmente cierto. Bueno, si eres una de las personas que escriben muchos tweets, entonces sabrás de sobra lo frustrante que es querer buscar un tweet antiguo y tener que bajar y bajar y bajar por el timeline hasta que lo encuentras. Y muchas veces ya nos damos por vencidos. Pero si nos ponemos a investigar, tenemos varias formas de recuperar estas viejas publicaciones con Twitter Archive. ¿Cómo podemos hacerlo? Es muy fácil. A finales del año pasado, la compañía comenzó a permitir la descarga de los tweets, que se pueden dividir por mes, por día, por frase, por nombre de usuario y bastantes más. La única pega es que quizás solo tenemos la oportunidad de descargar nuestros propios tweets y no los de otra persona, pero la verdad es que es bastante útil. A mí me serviría de bastante. Yo que me paso la vida buscando tweets míos, también de otras personas, pero nunca los encuentro. Y por último, y finalmente, y por desgracia también, se acerca la época de exámenes y hay que ponerse las pilas y empezar a organizar bien el tiempo. Por eso, y para terminar, os traigo las mejores aplicaciones para estudiantes. La primera es My School Blinder, que nos permite organizar nuestros proyectos y mantener un registro de toda nuestra vida académica. Podemos sumar las materias cursadas, nuestras calificaciones, planes de estudio y todo lo que creamos conveniente para tener un registro de nuestra actividad. El segundo es el ya conocido Evernote, que te ayuda a mantenerte organizado, guardar tus ideas y mejorar la productividad. Permite tomar las notas, capturar fotos, crear listas de cosas por hacer, grabar recordatorios de voz y hace que todas estas notas admitan búsquedas, independientemente de si estás en tu casa, en el trabajo o viajando. La verdad es que yo la tengo y esta es bastante útil. Y por último, Remember the Milk, en español, recuerda la leche, que por un lado podemos hacer lo más básico, que es crear las listas de tareas, pero por otro lado podemos potenciar su uso a través de la sincronización con Google Calendar y con Twitter. Además, como es multiplataforma, podemos gestionar nuestras tareas desde cualquier parte y también compartirlas con nuestros compañeros. Así que también es una aplicación bastante completa, cada una en su ámbito. ¿Por qué se llama así? No me lo preguntes. ¿Recuerda la leche? No lo sé. Es que no tiene nada que ver. ¿Será por la compra o algo? No sé. A mí la verdad es que estas aplicaciones me vienen genial porque además mis compañeras se ríen de mí porque cuando van a mi casa se encuentran postings en los que pone ducha, estudiar no sé qué, pasar no sé cuántos apuntes. Así que la verdad que... Actualízate, Laura. Me la apunto. Bueno, pues hasta aquí, ¿no, Laura? Pues sí. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Hasta otro día. Esa canción, por arañarme el corazón, por ser así como tú eres. Gracias por aguantar ese dolor, por inventar ese sabor, por hacer siempre lo que quieres. Gracias por los consejos que me das, por olvidarme si te vas, por no quererme un poco más. Gracias por esas cosas que no se pueden contar. Aprendí a sufrir, aprendí a reírme de mí. Me reconstruí, tuve que decir que sí, que sí. Gracias por caminar siempre al revés, por derretirte si me ves, por alargar ese momento. Gracias por asumir ese papel, ya no sabíamos qué hacer, pero te fuiste justo a tiempo. Gracias por ayudarme a que se duerma, por el cariño, la paciencia cuando todo iba mal. Gracias por esas cosas que no se deben contar. Aprendí a sufrir, aprendí a reírme de mí. Me reconstruí, tuve que decir que sí. Seré lo que fui para ti una vez, pero puedes contar conmigo. Aprendí a sufrir, aprendí a reírme de mí. Me reconocí, que sí, que sí. Aprendí a sentir, también a pasarlo bien. aprender a ser sin ti. Cine, películas, series, acción, curiosidades. Y vamos ya con Mari y esas curiosidades que nos tiene prometidas. Pues sí, como ya os dije, esta semanita venimos con el videoclip de la polémica Lady Gaga con Beyoncé, y que es la canción que estamos escuchando de fondo. Y bueno, vamos a empezar con las curiosidades de este vídeo, que son 10. Y la primera es que hace un guiño a Star Wars con los venenos que aparecen al principio, que aparecen como en una receta que ella misma crea. Y la receta del veneno hace referencia al FX MP3 de Star Wars. La segunda es que House of Gaga está mal escrito. Realmente es House of Gaga, que es el nombre del equipo productivo. La tercera es que hay una escena en la que ponen Ein en mal estado, porque el número uno en alemán es Eins, con S. La cuarta es que hay una imagen en la que aparece un restaurante de carretera, y se trata del mismo usado en la serie Ensigns. La hermana de Lady Gaga, Natalie Germanotta, su hermana, aparece en el videoclip. Además hacen también un guiño al anime, ya que hay una mujer que está sentada en una escena en la que dice One Piece, que se refiere a una famosa serie de anime japonesa. Además aparece una famosa porno star, Electra Blue, dando vida a una de las chicas de la prisión. El nombre de esta prisión es Prison for Bitches, que en español sería prisión para putas o zorras o algo de eso. Después hay una escena también en la que abajo del todo de la pantalla aparece la letra de la canción de Telephone en sueco. Y asimismo, y para terminar, el reportero que aparece es Jay Rodríguez, que es un conocido periodista de la pequeña pantalla norteamericana. Y también, bueno, aparece el cantante y actor Tyrese, al que envenenan en el bar. Y bueno, esta vez ha sido la sección muy cortita, pero como os lo tenía prometido, tenía que traerosla. Y nada, despedirme también de vosotros hasta cuando volvamos después de los exámenes. Y nada, que me ha gustado mucho estar esta temporada en Onda Campus, y esperemos que la siguiente también estemos en emisión. Gazapos, gazapos, gazapos, gazapos, gazapos, gazapos, gazapos, gazapos. Pues vamos ya con los gazapos de hoy y los últimos de la temporada. Bueno, estuvimos en la presentación en Valencia del premio de novela histórica Alfonso X el Sabo. Alfonso X el Sabo. Una situación sobrevenida y no están pudiendo, y no están pudiendo. Y os lo voy a demostrar, demostrar. El acto que se ha celebrado en Bilbao, se ha celebrado en Bilbao. No sabemos al final cuál va a ser la postura de España, cuál va a ser la postura de España. Si tiene que tomar lecciones de dicción para televisión, es un problema, primero, que tenía que llegar leído y escribido a la Generalitat. Tenía que llegar leído y escribido. Para salir, para entrar y para divertirnos lo que pueda, lo que pueda. Era el momento de, bueno, pues de dejar, digamos, los negocios, en este caso Telepizza, y no ha sido fácil. Usted es un hombre que ha sido muy famoso, y lo es ahora mismo en nuestro país, porque convirtió de la pizza a través de lo que todo el mundo ya conoce, de este producto tan de la pizza. Este mismo diario sudafricano asegura haber tenido acceso a informes forenses o informes. Tenemos iPhone 5, tenemos Facebook, tenemos, bueno, WhatsApp, tenemos WhatsApp. La cantidad de ellos que hay, pero que son todos destornillantes. Que en este momento está escuchándome desde Valencia, destornillada por el suelo. Y me levanto las penas. Es algo que no se puede explicar. Posiblemente haya alguno. Yo no me he rindido nunca. Yo no me he rendido nunca. Que podéis hacerlo, como os he dicho yo, en cuadraditos, en triángulos. Y nada de stringulis chingulis y stringulis. Y yo soy un cenutrio. Con Z y C. Y yo soy un cenutrio con Z y C. ¿Sí? De las más despipotantes que se hayan escuchado nunca. Despipotantes. Y mueve al gobierno como no podía ser de otra manera. No van a permitir de perder derecho. Nosotros somos cuatro personas. Esto lo estás haciendo apropositamente. En este ámbito a mí me corresponde, como jefe del Estado, buscando aveniencias. Avenencias. Buscando aveniencias. ¿Qué tal? Buenas tardes, el mejor clásico. Clásico. Estáis juntos, dormís juntos y todo. Porque yo tengo mis contactos. Quedé así con un poquito de retentín. Y hay que estar en cuidado, pues en la rapidez. Con esto de los neuros. Los euros. Los neuros. Con José. Joselillo, solución. Gasolinito. ¿Cómo? Gasolinito. ¿Y cómo se ilumina? Pues a base de peladear. Yo por la noche llegaría a peladear. Le daría al pedal. Venga, vamos a peladear. A ver. A peladear. Pedalear. ¿Vale? ¿De acuerdo? Enrique. Un bisnieto de 4 años y 2 merguizos. Y 2 merguizos de 4 años cada uno. Para que pudiera desplazar el asiento y pudiera conducir mejor. Y bragar y debragar mucho mejor. Me parece asombrante. ¿Qué quieres que te diga? No es que me parezca lo más simpático del mundo, el con cables. Lo que pasa que creo que es bastante contradictoria que se contrae. Mire lo que le voy a decir. A mí me parece que el Partido Socialista, sobre todo en Andalucía, se equivoca. Y puede ser un boomerang. Eso. Tiro entró por esta ventana. Y travesó la ventana esa. Y travesó también el cristal este. Impacto de bala también aquí. Porque yo ni sabía dónde estaba la vara. Y el cambio se produció. Pueblo que fundaron los rusos en la época de la Unión Soviética, en el que estuvieron extrayendo. Cámaras más rápidas que el ojo humano o con resolución de 24 megapíxeles. Mexapíxel. Y entonces le hicieron un electro y... Pues hasta aquí la sección de gazapos de hoy y vamos ya con la página vistoenlasredes.com. Ya solo quedan los demonios, la propiedad y los escombros. Caemos como plumas, olemos el fondo y nos quedamos cortos. Thank you. En la red. Pues vamos con lo mejor de la página vistoenlasredes.com, que como siempre os digo, son los mejores tweets y las mejores entradas de redes sociales como Facebook. El primero es un tweet que dice: le pones ejercicios al perro y luego te preguntas por qué se caga en la alfombra del salón. El otro día mi hijo hizo un salto mortal en la piscina. ¿Hace natación? Hacía. Si cagas sólido el domingo es que no has dado el 100% el fin de semana. Y esto va con el hashtag reglas de oro. Oye, rubia, ¿esa laguna es profunda? No. ¿Cómo lo sabes? Porque a los patos les llega el agua por el pecho. Rubia tenía que ser. No es una serie española si la protagonista no sale como mínimo en sujetador una vez por capítulo. Entra a los exámenes cantando la melodía de Oliver y Benji porque lo importante es participar. ¿Pero cómo van a ser mis padres los Reyes Magos? Mis padres no pueden ir repartiendo juguetes por todo el mundo, pensad un poco. En el McDonald's a todo le llaman Mac, McFlurry, McNugget. Y resulta que a las magdalenas le llaman muffin y no magdalena. ¡Tócate los cojones! El 97% de los que vengan día shore no saben que shore significa playa. Tu novia se está follando a otra. ¿Cómo lo sabes? Porque lo haces de maravilla. Me gusta cuando usas el smartphone porque estás como ausente. Es el momento raro cuando vas con un amigo, se encuentra a alguien que conoce pero tú no, y te quedas ahí, de pie, sin saber qué decir. Tarde o temprano, en una discusión con una mujer, se alinearán los astros, Plutón explota y tú tienes la culpa siempre. Sherlock, ¿qué haces dibujando una L en la cabeza? Elemental. Elemental, querido macho. España es un cubo de Rubik en manos de un daltónico. Dijiste que me tratarías como a una princesa. Te rescaté de la torre del castillo y del dragón. Deja ya de hablar así de mi madre. Paracaidismo, 200 euros. Hacer zoom muy rápido en Google Earth es gratis. Tranquilos, que este año en Eurovisión Alemania nos da los 12 puntos, solo porque allí hay más españoles que aquí. Y ni eso, porque nos han dado 8 y hemos quedado los penúltimos. Si te dicen que te pareces al feo de Andy Lucas, lo que más duele es la incertidumbre. ¿Qué expresión usan los sevillanos cuando le quitan la silla a alguien? Los barrios de América vienen con un gato atrapado en un árbol incluido. Pues nada, hasta aquí la sección de Visto en las Redes de hoy. Prendemos el rino, tú eres la mami de mi destino. Cuando se embriague es un martellino. Cuando se mueve, maquino, maquino, maquino. Maquino, maquino. Shine bright like a diamond. Y hasta aquí el último programa de la temporada. No me quiero ir sin antes recordar a nuestras compañeras Yanira y María Ángeles, con las que empezó esta aventura de White Label. Y como no, darles las gracias a Laura y a Marí, porque sin ellas esto no hubiera sido posible. Por supuesto, no me puedo olvidar de los oyentes, que sin ellos esto no valdría la pena. Muchas gracias por haber estado con nosotras durante estos casi 2 meses. Volvemos en octubre, pero no os preocupéis, porque el resto de semanas podréis escuchar las mejores tomas falsas y los errores más graciosos que hemos cometido al grabar los programas. Respecto a lo de María Ángeles y Yanira, quiero decir que nos prometieron que iban a estar aquí en algún programilla y no han cumplido. Pero bueno, y a los oyentes, decir que ha sido muy divertido. Sí, yo también me lo he pasado muy bien, y eso, que ha sido un placer. Y nada, que en octubre seguimos, que no se olviden de nosotras este veranito. Y ya sabéis que seguimos en el 20 de White Label. También en el blog www.blogspot.com. Y en Twitter, @white_label. Pues nos vemos en octubre. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight I felt the energy of surrender. I saw the life inside of you. Shine bright tonight, you and I. We're like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, so shine bright.